Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. El día de hoy les voy a decir unos puntos para saber cuál es nuestra misión de vida, porque de repente nos podemos sentir un poco desviados, sin una intención, una guía, y esto les puede llegar a ayudar, ¿sí? Tenemos que tener alta prioridad en tener una vibración alta, encaminada a lo que es el amor. Todo lo que nos refleje, nos haga sentir bien y que tomemos las decisiones en paz. Alinearme con esa frecuencia del amor es como parte esencial de nuestra vida para poder nosotros descubrir cuál es nuestra misión. Si nosotros vivimos en automático, en estas cuestiones del engaño, en querer siempre estar distraído, pues no tenemos nosotros esa frecuencia, estamos incoherentes. Nosotros somos dignos de estar aquí en esta vida. El Creador, Dios, si no nos quisiera aquí, ya nos hubiera eliminado de toda esta armonía de lo que es que conocemos en esta realidad. Entonces, si estamos aquí es porque somos dignos de estar aquí. Tenemos una misión, tenemos un porqué estar aquí. No somos chatarra, como lo he comentado antes, no hace basura, no es como de relleno. Voy a hacer 10.000 personas y las otras 10.000 personas las voy a dejar como chatarra ahí para que interactúen. No es así. Todos tenemos un papel importante en esta interacción de la red de nuestra realidad. Y desde ahí tenemos que comenzar al darnos cuenta de que somos co-creadores y que somos parte importante. Podemos comenzar a saber cuál es nuestra misión de vida. Es que debemos de aceptar las responsabilidades que nos da la vida. Nosotros nos debemos de hacer responsables de todo acto, de toda acción y de toda consecuencia de lo que nosotros hacemos, ¿sí? Y vivimos en modo víctima, donde creemos que todo lo que me sucede es porque el entorno, porque Dios, porque las personas, porque las circunstancias me están queriendo atacar, dejo de ser responsable. Entonces, si yo creo que soy el responsable en base a mi libre voluntad y libre albedrío de todas las decisiones que yo tomo, todo lo que a mí me pasa y yo tengo en mi realidad es una reacción por añadidura de lo que yo he estado haciendo en mi pasado. Todo lo que yo llegué a hacer en mi pasado es lo que se me representa en mi futuro, ¿sí? Entonces, en mi presente yo estoy recibiendo lo que en un pasado programé en mi realidad de acuerdo a mi vibración. Si yo vivo en un estado de incoherencia, de victimismo, eso es lo que yo voy a tener en mi presente. Y si yo vivo en ese estado, no voy a poder ver, voy a tener el velo del olvido muy grande y no voy a poder alinearme con la intención de mi misión de vida. Aprender a perdonar sin ira, sin rencor, sin resentimiento. ¿Cómo es esto? El aprender a perdonar no es que nosotros vayamos con todas las personas que nos han generado rencor o que creemos que nos generan algo de ira y de coraje y que les digamos te perdono y te perdono. No es ir con todas las personas a estarles manifestando perdón. Es de manera interna. Todo, recuerden que son vibraciones y frecuencias. Si nosotros estamos perdonando a todo lo que creemos que me está haciendo daño, la ciudad me hace daño, creo yo, perdono a la ciudad, me perdono a mí por vivir en esta ciudad, perdono a mis familiares, perdono a la escuela que a lo mejor siento que me hizo daño, perdono a mi trabajo, a mi jefe. Entonces empiezas a perdonar, empiezas a generar un hábito constante de perdón y se empiezan a sentir como que en paz. Y no van a tener como ese alarmismo y drama con el que siempre han tenido. Van a desprenderse de este juego en el que el juego de la vida es una ilusión. Y si ustedes han actuado mal, pues son merecedores como co-creadores de perdonarse. Ok, aprendí, lo observé, no lo puedo volver a hacer porque me hizo sentir mal. Me alineo y camino. Te perdono aun cuando tu intención haya sido hacerme daño. Yo no voy a vivir en el apego y resentimiento porque no voy a avanzar, no me voy a sentir bien. Te libero de ese apego energético que tengo y yo sigo. Entonces es estar de manera constante en un acto de perdón, ¿sí? Fijarse metas nobles, metas y objetivos que puedan ir cumpliendo. No se saturen de metas y objetivos bien complicados, sino váyanse paso a paso en el camino. O sea, no quieran correr y cansarse y dejar el camino. No, es un paso a la vez, no dejar de caminar. Siempre estar en la atención plena, consciente en el presente y empezar a hacer esa modificación en las pequeñas metas que van a tener. ¿Sabes qué? Yo quiero alimentarme mejor, voy a empezar a tener este hábito. ¿Quiero empezar a hacer ejercicio? No van a ser 2 horas. 10, 15 minutos y le van subiendo. Entonces, sean buenos con ustedes mismos como seres, con su cuerpo, no se maltraten, no se autoexijan demasiado, porque lo único que van a hacer es que ustedes mismos rechacen su toma de decisiones. Entonces, sean nobles con sus metas, poco a poco lo pueden ir haciendo, y conforme van avanzando con estos mejores hábitos, pues obviamente los pueden ir modificando para lograr hacer cosas más grandes. Pero aquí la clave es caminar, no dejar de caminar. Si ustedes se detienen por miedo, si ustedes se distraen porque se sienten saturados o no sé, y dejan de caminar, la vida no se detiene, el tiempo no se detiene. Entonces, las cosas siguen sucediendo, pero yo estoy en stand-by mental, ¿sí? Pero en realidad nadie está en stand-by, la energía fluye y las cosas siguen sucediendo. Y si yo estoy creyendo que estoy en stand-by, en una energía incoherente, la ley de la resonancia me va a seguir mandando incoherencia. Entonces, paso a paso, traten de ir cambiando sus hábitos para lograr estas pequeñas metas nobles que se van a poner. Mucho su cuerpo, cuiden mucho su cuerpo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Es su templo, es en el que van a estar jugando en este espacio-tiempo, y ustedes deben de tener plena conciencia del daño que se le puede hacer o no hacer, si se desvelan, si tienen alguna adicción, si no se nutren bien, si no toman agua, si se autoexigen de más en el cuerpo. Entonces traten de cuidar mucho su cuerpo, porque es la herramienta que tenemos y con la que contamos para poder vivir esta experiencia. Tenemos que tenernos bien presentes el que debemos de vivir esta vida con tolerancia, con paciencia, con compasión, y saber que estamos a prueba de nosotros mismos. Entonces vamos a recibir estímulos del entorno, del sistema del ego. Siempre nos va a querer buscar la manera en el que nos va a generar problemas, y tenemos que analizar todo como observador, buscando siempre una armonía de negociación, de compasión con las personas y con nuestro entorno, que nos lleve a tener paciencia y paz. No estamos aquí para andar incoherentes por todos lados queriendo hacer cosas que no, apagando fuego, sino hay que crear una pequeña intención, y esa pequeña intención de vivir en compasión y vivir en amor, en paz. Cada decisión que yo tomo me va a generar paz, con eso voy paso a paso, ¿sí? La energía del amor es la más fuerte, la que sobresale sobre todas las cosas, de lo que estamos originados. El Creador nos hizo con frecuencia del amor, así está instaurado en nuestra conciencia, y pues es eso, vivir en un estado pleno de conciencia del amor con la naturaleza, con el entorno, con las personas. Hay que tratar de alguna manera siempre de estar reaccionando en base al amor, ¿sí? Una vida, si vivimos en la polaridad negativa, en la polaridad del miedo, se nos va muy rápido. Vivimos en una angustia constante, se nos va el tiempo rápido, se acabó. O sea, pasamos en la línea del tiempo rápido. Si aprendemos a vivir en esta sintonía del amor y somos más conscientes y plenos de lo que estamos viviendo, vamos a expandir nuestro tiempo presente y vamos a poder vivir en un 360 grados de percepción, y lo vamos a adquirir más, ¿sí? Entonces es por eso que se les invita a estar tratando de vivir en esta armonía del amor. Y recuerda que mientras más das, más recibirás. Si ustedes siembran una semilla, más van a tener en cosecha. La vida les da lo que son. Entonces, si ustedes se dedican a dar de buena fe, de buena intención, lo que ustedes saben hacer en cuestión de aptitudes y habilidades en su entorno, en su comunidad, en su familia, en su trabajo, eso van a recibir, ¿sí? Y de manera constante se van a expandir y van a vivir en una situación de armonía y paz. Para lograr encontrar nuestra misión de vida, indagando con todas estas actividades y estos hábitos, van a poder conectar y van a saber hacia dónde tienen que ir, y se van a sentir más coherentes, más llenos dentro de su corazón, de su conciencia, y los va a ayudar a sentirse bien, ¿sí? No olviden dejar un comentario si les gustó este video, un like, y los veo en el próximo video. Les deseo mucha abundancia. Muchas gracias.